La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 23 del tiempo ordinario y domingo 24. Que en esta hora de meditación litúrgica el Señor esté con nosotros y que nosotros estemos con Él en actitud discipular. Antes de iniciar el comentario a la liturgia de la semana, voy a continuar la catequesis litúrgica sobre la Eucaristía que comenzaba hace una semana. Juan Pablo II, fiel a la tradición, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía del año 2003, contempla el misterio eucarístico ante todo como sacrificio de la nueva alianza. En los números 12 y 13, especialmente, el Papa, citando al Vaticano II y al Catecismo de la Iglesia, nos recordaba que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Lo mismo aseguraba en la Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, del año 2004. Allá nos decía, en el número 15, que la Eucaristía tiene un sentido primordialmente sacrificial. Por tanto, convendrá que en nuestra meditación sobre la Eucaristía pongamos especial atención en contemplar su carácter sacrificial. Casi todas las religiones naturales, en unas u otras formas, han practicado sacrificios cultuales. Santo Tomás nos enseña que es natural que el hombre, dice en la Suma Teológica, use de ciertas cosas sensibles que él ofrece a Dios como signo de la sujeción y del honor que le debe. Ofrece a Dios un sacrificio de animales, un perfume derramado, un incienso quemado. En todo caso, los sacrificios cultuales implican algún modo de alteración de ciertos bienes que se ofrecen a Dios en alabanza, en acción de gracias, en súplica de perdón y de gracia. Pues bien, el sacrificio redentor de Jesucristo lleva a su plenitud en la Eucaristía litúrgica de la Iglesia una muy larga historia religiosa de la humanidad. Pero nosotros prestaremos, lógicamente, atención especial a la historia sacrificial de la antigua alianza, a la luz de la cual entenderemos mejor el sacrificio de la cruz. La vida religiosa de Israel es minuciosamente organizada por el mismo Dios. Sabemos por la Escritura que Yahvé instituye sacrificios cultuales y expiatorios, para fomentar por ellos en su pueblo el espíritu de alabanza y de reparación por el pecado. En Levítico 23, por ejemplo, se describen varios de estos sacrificios instituidos por Yahvé. Ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda a cada día. Y en el Nuevo Testamento, la Carta a los Hebreos nos enseña que todos estos múltiples sacrificios de la antigua alianza, que posteriormente fueron minuciosamente regulados en la vida cultual del Templo de Jerusalén, no eran sino una figura anticipadora del único sacrificio de Cristo, el que fue ofrecido en la cruz. Recordemos, pues, ahora algunos de aquellos sacrificios antiguos de Israel, al menos los más significativos, para mejor entender el sacrificio único de la nueva alianza, cumplido en Cristo en la plenitud de los tiempos. Quiero recordar en primer lugar el sacrificio que Abraham, a mediados del siglo XIX antes de Cristo, ofrece a Yahvé, según nos narra el capítulo 22 del Génesis. Quiso Dios, dice el texto, probar a Abraham, y le mandó ir a un monte para que allí le ofreciera en sacrificio de holocausto, es decir, por medio del fuego, a su unigénito amado, Isaac. Abraham, sin dudarlo un momento, va con su hijo a un monte de Moria, indicado por Dios. Por el camino le dice Isaac: «Padre mío, aquí llevamos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham le respondió: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Es clara la significación anticipativa de esta escena en referencia al sacrificio de Jesús. Pero vengamos al siglo XIII antes de Jesucristo, cuando se realiza el sacrificio del cordero pascual. Seguiremos el texto de Éxodo 12. Es un tiempo en el que Israel está en Egipto, sin autonomía nacional, completamente sujeto al poder de Egipto. Es en este momento cuando se va a realizar la liberación de Israel y su nacimiento como pueblo propio. Yahvé da a Moisés órdenes precisas para que cada grupo familiar tome un cordero sin mácula, macho, de un año, y el 14 del mes de Nisán, después de haberlo degollado en el crepúsculo vespertino, lo ofrezca en sacrificio a Dios. La sangre del sacrificio marcará las puertas de los israelitas, para que así el ángel que va a exterminar a todos los primogénitos de Egipto pase de largo. Es la Pascua de Yahvé. Este día será para vosotros memorable y lo festejaréis como fiesta en honor de Yahvé. Lo habéis de festejar en vuestras sucesivas generaciones como una institución perpetua. También aquí es evidente el sentido cristológico del sacrificio del Cordero Pascual. Poco después del sacrificio del Cordero Pascual, en el Éxodo, cuando sale de Egipto Israel, cuando llega al sur de la península arábiga, Yahvé, por medio de Moisés, en el marco formidable del monte Sinaí, va a establecer solemnemente la alianza con su pueblo elegido. El capítulo 24 del Éxodo nos narra que Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, construyó al pie de la montaña un altar con 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Sobre ese altar se inmolaron toros en holocausto a Yahvé. Moisés entonces tomó el libro de la alianza, lo leyó al pueblo, que respondió: «Todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos». Tomó después la sangre y la esparció sobre el pueblo diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos». Así pues, en esta gran ceremonia litúrgica, que tanto se parece a la misa que hoy celebramos, una vez celebrada la liturgia de la palabra, se realiza la liturgia del sacrificio, y en la sangre derramada viene a sellarse la alianza antigua de mutuo amor que une a Yahvé con su pueblo. Continúa la historia de Israel, y en ella hay momentos de fidelidad, pero también los hay de pecado, de quebrantamiento de la alianza sellada con Yahvé. Y uno de los momentos más terribles de infidelidad se produce a mediados del siglo IX a.C., en tiempos del rey Ahab. Se había casado este rey con Jezabel, hija del rey de Sidón, que introdujo el culto idolátrico que se practicaba en Fenicia, hasta el punto que en Israel el culto a los Baales fue imponiéndose de un modo abrumador. Parecía como que Israel iba a abandonar la alianza que había establecido con Yahvé. En esta situación trágica de infidelidad generalizada, el profeta Elías consigue que el rey Ahab reúna al pueblo de Israel, a sus representantes, en el monte Carmelo. Y allí, en presencia de 450 profetas de los Baales, les desafía a ofrecer un sacrificio por el cual se revele el Dios verdadero. Los profetas de Baal, de la mañana hasta el mediodía, se desgañitan llamando a su Dios, pero no consiguen la respuesta de Dios. Todo es inútil. El libro primero de los Reyes, en el capítulo 16, sigue contándonos que una vez que se ha mostrado de modo patente el fracaso del sacrificio de los profetas de Baal, Elías toma 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, alza con ellas un altar en el nombre de Yahvé y clama al cielo: «Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme, para que todo este pueblo conozca que tú, oh Yahvé, eres Dios». Baja entonces fuego del cielo que consume el holocausto de un modo prodigioso, de tal modo que, viéndolo el pueblo, cae rostro en tierra y confiesa: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Vemos pues en esta escena que así como Moisés había sido en el Sinaí el mediador de la alianza antigua sellada en la sangre de animales sacrificados, es ahora el profeta Elías en el monte Carmelo el que restaura también con un sacrificio de holocausto la alianza antigua quebrantada. Vengamos ahora al siglo VIII y recordemos el poema del siervo de Yahvé que aparece en el libro de Isaías. En esta profecía grandiosa que se cumplirá en Jesucristo, se anuncia que Dios, en la plenitud de los tiempos mesiánicos, dispondrá el sacrificio de un cordero redentor. En los capítulos 49, 52 y 53 de Isaías se dice: «He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido. despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. Pero fue Él ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. El castigo salvador pesó sobre Él y en sus llagas hemos sido curados. Maltratado y afligido, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero. Fue arrebatado por un juicio inicuo, ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, tendrá posteridad y vivirá largos días, y en sus manos prosperará la obra de Yahvé. Hemos evocado aquellas figuras principales de la alianza antigua que anuncian y anticipan el sacrificio único y definitivo de la alianza nueva. Y tantos otros lugares decisivos del Antiguo Testamento nos dan las claves para contemplar a la luz de la fe el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario, el sacrificio de la nueva alianza. El 8 de septiembre celebraremos la Natividad de la Santísima Virgen María. La Iglesia celebra solamente el nacimiento de la Virgen, de San Juan Bautista y de Jesús. Cuando la Virgen María nace, el mundo se llena de alegría. Ella es causa nostre letitiae, la causa de nuestra alegría. Ella es la aurora del sol de justicia, Cristo nuestro Señor. La tradición nos dice que nació de Joaquín y Ana. La madre del Verbo encarnado nace en el silencio sagrado de Dios. Sí consta en los Evangelios que María pertenecía a la estirpe de David. David había tenido muchos hijos, había muerto hace 9 siglos, y sus bienes se repartieron de tal modo que en gran parte la casa de David había venido a una situación de pobreza. Toda su gloria estaba en la promesa de que el Mesías había de nacer de su descendencia. La familia donde nace la Virgen María sería una familia modesta, pobre. De otro modo, no hubiera permitido que María se casase con un artesano, con un carpintero. Tampoco José y María encuentran albergue en Belén cuando llegan ya próximos al nacimiento de Jesús. no tienen amigos ni relaciones en Belén que puedan acomodarles dignamente. Ella nace, pues, en una familia de linaje davídico y de condición pobre, una familia santa dedicada al cumplimiento fiel de las leyes divinas, a la alabanza de Dios, a las buenas obras. La tradición más firme nos hace creer que la Virgen María nació en Jerusalén, donde vivían sus padres. Los padres antiguos de la Iglesia llamaban a María Virgo Hierosolimitana. No sabemos cuándo la Virgen pasó a vivir a Nazaret, quizá con ocasión de sus desposorios con San José. El nacimiento de la Virgen María después del nacimiento de Jesús es el más grande de la historia de la humanidad y se realiza con toda sencillez en un silencio sagrado, ajeno al ruido de la historia de los hombres. Nace la Virgen María llena de gracia, sin pecado original, y en toda su vida no conocerá defecto moral alguno, ni grande ni pequeño. Es santa desde niña, y es hermosa. Al ser llena de gracia, al ser imagen perfecta de Dios, es perfectamente bella. La madre del Salvador, la madre de el que el salmista llama el más hermoso de los hijos de los hombres, es al mismo tiempo santa y hermosa. Tota pulcra es María, et macula originalis non es in te. De esta belleza de la madre de Jesús, en el sentido espiritual, se refleja sin duda una belleza incluso física. El teólogo medieval Hugo de San Víctor escribía: «No hay duda de que el fuego del amor divino se manifestaba en todo su exterior, de modo que, poseyendo una pureza angelical, angelical era también su rostro». Los artistas cristianos, Giotto, Filippo Lippi y tantos otros, han expresado la devoción al nacimiento de María con sus obras de arte. Contemplaban con un asombro gozoso el nacimiento de la Madre del Salvador y trataban de expresar con su arte la belleza de ese momento inefable de la historia de la salvación. Muchos sermones de los padres orientales, San Juan Damasceno, San Andrés de Creta, cantaban el nacimiento de María. En Roma se inició la fiesta de la Natividad de María hacia mediados del siglo VII, por inspiración de los monjes orientales que en aquel tiempo habían emigrado a Italia, escapando de las invasiones musulmanas. El oficio de lecturas en la liturgia de las horas nos trae un precioso sermón de San Andrés de Creta sobre el nacimiento de la Virgen María. Este padre oriental, hacia el año 700, invita a la alegría. Nos dice en ese escrito: «Que toda la creación rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propia de este día en que celebramos el nacimiento de la Virgen. Cielo y tierra se unen en esta celebración, y que la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo. Hoy, en efecto, ha sido construido el santuario creado del Creador de todas las cosas, y la creación, de un modo nuevo y más digno, queda dispuesta para hospedar en sí misma al supremo Hacedor». Los textos litúrgicos de la misa y de la liturgia de las horas son una antología florida, bellísima, que canta con gozo el nacimiento de María. Hoy, nos dice la antífona primera de Laudes, es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la noble estirpe de David. Y en el himno también de Laudes rezamos: hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Y en el himno de vísperas rezamos también un himno muy hermoso: canten hoy, pues nacéis vos los ángeles, gran señora, y ensáyense desde ahora para cuando nazca Dios. El 9 de septiembre celebraremos la memoria litúrgica de San Pedro Claver, un santo jesuita que dedicó su vida al cuidado pastoral de los esclavos. Antes de referirnos a su biografía admirable, quiero recordar la doctrina antigua sobre la esclavitud y la evolución de esta en la historia de la Iglesia. Los pensadores paganos, siguiendo Aristóteles, estiman que la esclavitud es algo de derecho natural. La Iglesia primera no impugna directamente la institución de la esclavitud, pero sí la socava muy eficazmente, afirmando que en Cristo es igual la dignidad de quienes son esclavos o libres, y que los esclavos han de ser tratados como hermanos. Y los esclavos tenían acceso a altos cargos de la Iglesia, hecho histórico absolutamente nuevo. Por ejemplo, a comienzos del siglo III, el Papa San Calixto había sido esclavo. Con la conversión de Constantino y la apertura del Imperio Romano a la Iglesia, a partir del siglo IV, gracias a la Iglesia, se generaliza cada vez más la manumisión de esclavos. De este modo, al prevalecer el cristianismo sobre el paganismo, se produce un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Desaparece la esclavitud en el milenio medieval cristiano. Es un dato impresionante, muchas veces ignorado. Todos los pueblos de la antigüedad habían tenido esclavos. El Imperio Romano, en su apogeo, tenía 2 o 3 millones de esclavos, es decir, estos constituían un 35 o un 40% de la población total. Todos los pueblos indios de América tenían también esclavos. Bernardino de Sahagún, franciscano historiador, precisa que en los mercados aztecas el traficante de esclavos era el mayor y principal de todos los mercaderes. Pues bien, en la Europa cristiana medieval la esclavitud declina hasta desaparecer en la mayor parte de los lugares. Reaparece, sin embargo, poco a poco en la Europa renacentista, cuando hay un cierto rebrote de paganismo. En algunas familias ricas el tener un esclavo no solo contribuye a prestar unos servicios domésticos, sino sobre todo a dar una nota exótica de distinción. El magisterio de la Iglesia, sin embargo, es claramente contrario a la institución de la esclavitud. Ya en 1462, Pío II la prohíbe absolutamente. En 1537, Pablo III castiga con la excomunión a quienes la practiquen. Y siguen produciéndose condenas semejantes en los siglos XVII, XVIII y XIX. Los reyes católicos inician en América el antiesclavismo de los indios. En 1496, al regresar Colón trayendo esclavos, los reyes le obligan a regresarlos de inmediato a sus tierras como hombres libres. Esta legislación antiesclavista se prolonga en las leyes de Indias. Eso explica que la importación de esclavos negros del África fue ínfima en la América hispana en comparación a lo que fue en el Brasil, dependiente de la corona de Portugal, y en el norte de América, dependiente de Inglaterra. La exportación de esclavos a América se multiplica enormemente en el tiempo de la Ilustración, cuando se da en buena medida la espalda a la tradición cristiana. Fíjense en este dato realmente importante. 4/5 del total de esclavos africanos llegados al Nuevo Mundo fueron transportados en siglo y medio, entre 1700 y mediados del siglo XIX. Es decir, en la época en que gobiernos ilustrados, muchas veces a través de ministros masónicos, rompen con la tradición cristiana e imponen un espíritu economicista que ignora la dignidad de las personas humanas. En fin, me salió largo el prólogo sobre la historia de la esclavitud y ahora tendré que ser breve al hablar del Logos, la historia de San Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Nace en Verdú, un pueblecito del Valle de Urgel, en Cataluña, en 1580. En 1602, con 22 años, entra en el noviciado de la Compañía de Jesús, en Tarragona. Más tarde, durante 3 años, estudia teología en el centro que los jesuitas tienen en Mallorca. Y en ese tiempo recibe dirección espiritual del hermano portero de la casa, un jesuita, San Alonso Rodríguez. Sus enseñanzas quedaron en él grabadas para siempre. En 1610 parte Pedro Claver para Cartagena de Indias, el único puerto con Veracruz en México que estaba autorizado en la América hispana para recibir esclavos negros procedentes de África. Tenía entonces Cartagena unos 2.000 españoles y unos 3 o 4.000 negros, muchos de ellos a la espera de ser vendidos y llevados a otros lugares. 40 años, de 1610 a 1651, Pedro Claver entregó su vida con una caridad admirable al servicio de aquellos esclavos negros que llegaban del África asustados, enfermos, en condiciones deplorables. Horas y horas se dedicaba a hablarles de Cristo, de la redención, con el auxilio de intérpretes, que después de muchas horas habían de ser relevados en tanto que el padre Claver seguía en su ministerio, como ajeno completamente a la mera posibilidad del cansancio. En sus 40 años de servicio apostólico a los esclavos, llegó a bautizar, él mismo confesó este dato, unos 300.000 esclavos. Era muy riguroso en los exámenes que precedían al bautismo, dedicaba horas interminables al trato personal con los catecúmenos, prestaba especialísima atención a los enfermos graves. Y la caridad inmensa de Jesucristo, que vivía en su corazón, le llevaba también a atender con solicitud caritativa a los presos condenados a muerte, que normalmente, claro, eran españoles. Les ayudaba al arrepentimiento y a la confesión, les exhortaba y animaba, trataba con ellos días enteros. Les llevaba frutas, vino, alguna golosina, algún devocionario, algún libro para la buena muerte, y les llevaba también, cosa sorprendente, cilicios para que hicieran penitencia en los días o en las horas que todavía les quedaba de estar en este mundo. Les decía: «Sufre, hermano, ahora que puedes merecer». Y aquellos condenados a muerte comprendían y recibían tan singular tratamiento. Era común que en su último trance, en aquella hora dramática, casi todos querían recibir la atención del padre Claver. Los últimos años de su vida vivió retirado y bastante abandonado de todos en la enfermería del convento. Y en 1654, cuando tenía 74 años, en el día precioso de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, descansó en el Señor. Nació para la vida eterna. El próximo domingo 24 del tiempo ordinario, el Señor en la misa nos va a enseñar una vez más el arte precioso de perdonar. Ya en la primera lectura, que está tomada del capítulo 27 del libro del Eclesiástico, el Señor dice: «Perdona las ofensas a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas». ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salvación al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Una argumentación semejante es la que nos hace Jesús en el Evangelio, que es el de Mateo capítulo 18. Pedro pregunta a Jesús: «¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces?». Jesús le contesta: «Hasta 70 veces 7, tantas veces como sea necesario». Y el argumento que propone en la parábola con que explica su doctrina nos hace ver que el Señor, con una bondad pronta y misericordiosa, nos perdona 10.000 talentos tantas veces, mientras que nosotros somos de corazón duro y no perdonamos a nuestros hermanos cuando nos deben 100 denarios, una cantidad ridícula en comparación a la que el Señor nos ha condonado. Jesucristo en esa parábola nos hace entender una vez más que si Dios nuestro Padre es misericordioso, nosotros sus hijos también debemos serlo. Si Él perdona, también nosotros debemos perdonar. Ahora bien, siempre nos está perdonando el Señor porque siempre estamos faltando de un modo o de otro. Vivimos del don y del perdón de Dios. Vivimos del don de Dios cuando somos fieles a su gracia y recibimos su influjo benéfico. Pero cuando obramos mal, cuando rechazamos el don de Dios, cuando pecamos, entonces, ¿qué viene? Entonces viene el perdón de Dios. La misma palabra perdón nos hace entender que es un don intensivo, un don reiterado, sobreabundante. Los verbos que van precedidos de la partícula per siempre tienen su significación acentuada. Perseguir es más que seguir. Perdurar es más que durar, es durar mucho. Perdonar es más que donar, es dar reiteradamente, sobreabundantemente. Nosotros, pues, como digo, siempre vivimos o del don de Dios o del perdón de Dios. Dios nos dona y Dios nos perdona. Siendo esa la relación de Dios hacia nosotros, una relación de amor misericordioso, esa debe ser la relación nuestra con nuestros hermanos. También nosotros hemos de donar y perdonar a nuestros prójimos. La vida nuestra en relación a nuestros hermanos ha de tener siempre forma de don o de perdón. En definitiva, el arte de perdonar es una de las artes principales del arte de amar. No sabe amar a sus hermanos el que no sabe perdonarles. Aquel que les ama de todo corazón les perdona siempre. No se termina su perdón, porque no se termina nunca el amor que les tiene. Perdonar es dar reiteradamente. Como digo, dar de nuevo el amor que quizá por la ofensa ha sido rechazado. No podemos ser hijos de Dios, que constantemente nos perdona si no perdonamos. No podemos guardar la unidad, siendo como somos pecadores, si no sabemos perdonarnos. No puede subsistir la unidad entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, entre compañeros, si no se saben perdonar, es decir, si no se saben amar. Tan importante considera Jesús esta modalidad de la caridad, el perdón, que la incluye en el Padre Nuestro, que viene a ser la síntesis de todo su evangelio. Perdona, Padre, nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En varias ocasiones de su predicación, Jesús ilustra el arte del perdón, la necesidad de perdonar, con enseñanzas apremiantes y conmovedoras. Y la urge incluso con tonos amenazadores. Si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Mateo 6. Con la medida con que midiereis, seréis medidos. Mateo 7. Por tanto, según el Evangelio del próximo domingo, que una vez más nos bendice con su luz, hay que perdonar 70 veces 7, pues si el Padre Celestial nos perdona 10.000 talentos, ¿cómo no perdonaremos a nuestro hermano 100 denarios? La enseñanza de Jesús en esa parábola termina diciendo que debe perdonar cada uno a su hermano de todo corazón, de todo corazón. Por tanto, no vale decir, yo perdono a mi hermano, pero no quiero verle más. Pues piensen ustedes, si así hiciera el Padre Celestial con nosotros, todos nos iríamos al infierno. El arte de perdonar es el arte de amar. Saber perdonar es saber amar. El arte del perdón es uno de los más preciosos que nos enseña Jesucristo. Hay que perdonar al instante, sin dar tiempo a que la herida se encone. Cuando se tarda en perdonar, se acumulan las ofensas y fácilmente viene la separación de las personas. El ideal evangélico es que el perdón sea simultáneo con la ofensa. Un perdón especialmente rápido es aquel que perdona no ofendiéndose. El que así perdona, al no ofenderse, ni siquiera se ve en la necesidad de actualizar un perdón. Y si ha de perdonar, su perdón es tan profundo y cordial que casi ni se entera de que ha perdonado. Aún hay un perdón todavía más rápido, y es lo que podríamos llamar el perdón previo, aquel perdón mediante el cual se evita la ofensa, se logra que la ofensa no se produzca. Imagínense, por ejemplo, el caso de una mujer bondadosa que ve llegar a su casa al marido hecho un basilisco y, en lugar de reprocharle sus modales y salir al choque, que hubiera podido ser bien duro y violento, reacciona trayéndole una bebida y las zapatillas. Con esa actitud ha evitado el choque, ha evitado la ofensa. No es, pues, necesario perdonar nada, porque no ha habido ofensa. Hay que saber perdonar olvidando las ofensas, evitando voluntariamente recordarlas. Es un mal pensamiento andar recordando inútilmente las ofensas recibidas. Hay personas que parece que son coleccionistas de ofensas y que para todas las ofensas recibidas tienen una memoria de elefante, se acuerdan de todo y nos cuentan con todo lujo de detalles agravios sufridos quizá hace años. Se acuerda de todos los detalles de la ofensa recibida, y eso es porque guarda las ofensas en su memoria. Eso es ajeno al espíritu evangélico. Hay que perdonar olvidando las ofensas, dejar correr el agua. Hay que perdonar sin hacer caso de dignidades. Aquel que dice, yo soy su superior, a él le corresponde dar el primer paso de acercamiento, está en un error. Si el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, hubiera andado en esos planteamientos, aún estaríamos sin redimir. Él no esperó a que nosotros saliéramos a su encuentro, a la mitad del camino. Él bajó de los cielos, se abajó y vino hasta nuestra casa, hasta donde hacía falta que descendiera para traernos la salvación y el perdón de Dios misericordioso. Por tanto, hay que perdonar 70 veces 7, hay que perdonar de todo corazón, al instante, no ofendiéndose, evitando la ofensa cuando es posible, sin hacer caso de vanas dignidades, y de este modo es como se custodia la unidad fraterna. Esa unidad fraterna que con la presencia eucarística es lo más precioso que tiene una comunidad cristiana, sea una familia, una parroquia, una comunidad religiosa. Un jarrón precioso que no se cuida fácilmente recibe un golpe y se rompe. pero no tan fácilmente se recompone. Por eso aprendamos a guardar íntegra la unidad del amor fraterno, acudiendo con prontitud al perdón siempre que es necesario, 70 veces 7. Ya nos dice San Pablo en Colosenses 3, soportaos y perdonaos mutuamente, siempre que alguno diere a otro motivo de queja. Como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros. Y en Efesios 4 nos da también un consejo semejante. Sed unos con otros bondadosos, compasivos, y perdonaos unos a otros, como Dios os ha perdonado en Cristo. Han sido fragmentos de la misa en si menor de Juan Sebastián Bach. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el Padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.